saber. Mi viejo, sé que allá en el cielo azul estás mejor, fue dura tu partida, mi viejo querido. Así es, hermano, pero sé que algún día volveremos a verlo para cantar juntos otra vez. Claro que sí, hermano, claro que sí. Aguanta la borracha como tiene que ser. ¡Arriba! La la la la la la la la la la la la la la. ¡Gracias! atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me bastó la misión por tenerte, fue creciendo. ¿Sabes? Che, acá me confirman, en Tucumán están hasta el pingo, me dicen. Sí, acá me confirman, o sea, eso. Confirmado, confirmado. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué. Porque eres así. Porque eres así. ¡Vamos a las palmas! ¡La palma arriba, Argentina! ¡Las palmas! No te deseo mal de corazón, te digo. Eso que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el disturbio que me has provocado. Cuando en mi nombre te me das duda. Todo en mi interior.

supieras todo lo que voy a sufrir. Catamarca, La Rioja, Córdoba, toda la Argentina. ¡Qué Hay que cerrar el estadio. El último OA santiagueño. ¡Oh!